Y con esta sintonía damos paso a Óscar Aranda de Laurogeita Hamazazpi Irratia, con quien vamos a tener la corresponsalía a Bizkaia. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Kaixo. Bueno, ¿con qué temas nos vienes el día de hoy? Bueno, pues hoy comenzamos esta corresponsalía con un recordatorio pues del día de hoy, 26 de abril. Se cumple el 86 aniversario, 86º aniversario del bombardeo de Carrasco-Guernica por parte de los aviones fascistas de la Legión Cóndor. Y como todos los años, pues el toque de sirenas de recuerdo, esta fecha será a las 3:45, que es cuando se produjo este bombardeo, un día de, bueno, como siempre se cuenta, un día de feria agrícola que había en Guernica, y bueno, y anuncian que este año, pues por primera vez, ya tiene valor, pues participará un ministro del gobierno español, Félix Bolaños. Bueno, y al hilo de este recordatorio del bombardeo de Guernica, en este ejercicio de memoria histórica tan necesaria, pues en las últimas semanas estamos viendo la enésima polémica con el trasfondo electoral por detrás, en este caso con las webs locales de memoria avaladas por la sociedad Aranzadi y que están siendo criticadas y amenazadas con intereses partidistas pues por parte del PSOE, al que se ha sumado el PNV, pues a ver si rasca algo. Todo comenzó por la crítica del concejal del PSOE en Galdacao, el enjuto Víctor Trimiño, que en su lenguaraz discurso pues apenaba y denunciaba pues la equiparación entre víctimas y victimarios. Una web, como en otros tantos municipios, pues consensuada entre diferentes, con el objetivo de generar un relato colectivo en aras a la convivencia, y que una vez más pues intenta romper a las puertas de unas nuevas elecciones. Se ha optado por retirar estas webs, incluso algunas como la de Erandio, donde figuraban víctimas asesinados por la policía en 1969 en el marco de la lucha contra la contaminación que sufría este municipio, Erandio, y que tras actos de protesta, Josun Murueta y Antón Fernández murieron por las balas de la policía. El segundo de ellos mientras estaba en el balcón de su casa, o sea, sin participar activamente en estas protestas contra el clima irrespirable, literalmente, que tenía que soportar este municipio. Bueno, pues hasta este punto están llegando las polémicas estériles, como tanto gusta en Madrid, relacionando a ETA hasta con la tala de árboles, como hemos visto estos días, en un absurdo y electoralista discurso que demuestra todo lo que queda por hacer para generar pues un relato compartido, digamos, o más o menos compartido, justo, y bueno, y que afronte el futuro convivencial de otra manera, lo que le llaman la anomalía española, que impide incluso pues que el gobierno español, como pasa el día de hoy con el tema del bombardeo de Guernica, pues pida perdón por el bombardeo que sufrió este municipio en este 86º aniversario pues que se cumple hoy, 26 de abril. Vale. Vamos con otros temas. Vamos a Duranguesado, donde siguen las protestas, llevan años articulándose pidiendo la liberalización de la autopista A8, al considerar pues usuarios y usuarias de esta autopista que articula y que es bueno pues que la vía principal de comunicación de territorio vizcaíno, al considerar discriminatorio pues que se tenga que seguir cobrando en este escualde la autopista, cuando en gran parte de Vizcaya la autopista está liberalizada y es gratuita, ¿no? Hasta Usansolo, que es donde llega desde Usansolo hasta Ermua, si nos ceñimos a territorio vizcaíno, pues se sigue cobrando la autopista, y a partir de Usansolo hasta, bueno, pues ya en toda Vizcaya, pues es gratuita. Cuando se crearon las autopistas, en concreto la 8 se hizo o se inauguró en 1974, se estableció un mecanismo de cobro para sufragarla durante 25 años, un sistema pues, que parecía justo, porque establecía que quien utilizase la autopista debía sufragarla hasta llegar a 1999, que ya pues que se cubría este cupo de 25 años, y a partir de ahí ya, pues como que ya estaba pagada, estaba ya sufragada esta autopista, y a partir de ahí era gratuita. Bueno, ¿qué pasó? Pues que a partir de ese año 99 debería haber sido gratuita, pero una maniobra de Diputación, asumiendo la explotación de la autopista, prorrogó sine die el pago a la misma con descuentos. Bueno, pues primero empezaron con descuentos, acortaron el precio a la mitad, luego ya lo fueron subiendo poco a poco hasta encontrarnos en la actualidad, donde a pesar de que, bueno, pues que siguen estos descuentos y bonos por utilización de la autopista, pues sigue costando dinero utilizarla. Y en esos años, en todos estos años, hace dos décadas, se articuló una protesta, sobre todo protagonizada por camioneros, camioneras, pero también por coches, de la que se denominó Asortidoan, con actos incluso de desobediencia civil, porque se negaban a pagar la autopista, y fue pues un movimiento como muy, muy seguido, muy que incluso pues había usuarios de esta autopista, bueno, pues que estuvieron años utilizando la autopista sin pagarla, iban para el peaje y decían, oye, que yo soy de Asochidoan, y bueno, o sea, se articuló un acto de desobediencia civil importantes, y bueno, y ahora pues usuarios de esta autopista pues han retomado las movilizaciones. Hace algunos años, bueno, pues tuvieron este protagonismo, y ahora pues en vistas de la cita electoral que tenemos el 28 de mayo, las elecciones municipales y forales, pues están pidiendo un posicionamiento a los partidos políticos pues de cara a esta cita electoral. Vale, pues si quieres pasamos a otro tema, ¿no? Que nos quieres hablar sobre los servicios de psicología en los municipios, ¿no? Pues sí, bueno, pues ante la escasez de servicios psicológicos en los Osakidetza, en la sanidad pública, y el incremento de la demanda, que pues algunos ayuntamientos pues están poniendo en marcha, bueno, y nos ha llamado la atención algunos servicios de psicología gratuitos o con bajo coste, pues para dar cabida a este creciente malestar constatado en la ciudadanía, ¿no? En Galdacao, por ejemplo, se va a realizar a través del programa Batera y dedicado a personas de más de 60 años, pues un servicio de atención psicológica, ofreciéndoles, bueno, pues sesiones individualizadas con profesionales de la psicología. Y en Durango, a su vez, se han centrado más en la población joven y han ideado un sistema en base a abonos de 10 sesiones con un coste de 5 euros por sesión, y el resto pues lo sufraga el ayuntamiento, ¿no? Pues dicen que el coste de estas sesiones o lo que va a pagar el ayuntamiento son 45 euros por cada sesión, y 5 euros pues que lo va a tener que pagar por la persona, la joven que, bueno, pues que requiera por los servicios de este sistema que han creado en Durango, pues para, bueno, pues de atención psicológica. Y bueno, pues son iniciativas que intentan, bueno, pues revertir, como decíamos, ese creciente malestar ciudadano, y que, bueno, pues los aquí de hecho pues no quiere o no puede ofrecer, pues viendo también, pues como comentamos la semana pasada, pues el creciente malestar que hay en Osakidetza, por las citas que se retrasan y que no hay como para optar por servicios que, bueno, pues que son importantes, servicios de psicología, y bueno, que al final pues iniciativas como las que hemos comentado y otras muchas que hay, bueno, que están intentando pues paliar todos pues este malestar ciudadano que tenemos, ¿no? Vale, y pues nada, si quieres pasamos a otro tema. Vale, pues ahora vamos con notas de carácter más, bueno, cultural o histórico, que también que nos han llamado la atención de esta semana. Pues por ejemplo, que en Abadiño, bueno, en el Aitziki, pues que parece ser que han encontrado un castillo del siglo XII, que siempre es una buena noticia, ¿no? Pues el descubrir que, bueno, pues que nuevos vestigios se encuentran en territorio vizcaíno, en este caso, y bueno, y este castillo que del siglo XII, que parece ser que lo han encontrado y que, bueno, pues que lo van a poner en valor, ¿no? Y por otro lado también, para poner en valor, el grupo Atabaca de Lequeitio, es un organismo pues dedicado a la preservación del patrimonio histórico, arqueológico, cultural de Lequeitio. Bueno, pues han centrado en la isla Garraitz, también, bueno, pues antes se llamaba la isla San Nicolás, ahora ya pues como se le denomina la isla Garraitz, la isla que está bueno, pues frente a la playa de Carrasque de Lequeitio, y que están pidiendo pues que se declare patrimonio histórico y cultural para poder proteger pues en mejores condiciones esta isla. La verdad es que la isla cuenta con un atractivo, aparte de toda la flora y fauna que tiene, pues tiene un antiguo, había un antiguo monasterio, ahí, bueno, pues que tiene lo suficiente de monumentos o historias como para que, bueno, pues para que sea, para calificarlo de esta manera, ¿no? Dicen que la isla, pues desde que se empezó a poner en valor y empezó a hacer las excavaciones, bueno, ya desde hace tiempo estaba constatado que ahí tenía que haber más cosas, y bueno, empezaron pues las campañas pues para arqueológicas para poner en valor, con visitas guiadas y demás, y bueno, y ahora están viendo, están constatando que cada vez recibe más visitas desde libre acceso a la isla, ¿no? Sobre todo cuando hay marea baja, uh-huh. Y bueno, y que por ello pues ven necesario pues bueno, pues una declaración que proteja el patrimonio y la diversidad, la biodiversidad pues de esta isla. Y nada, pues esto es lo que teníamos para esta semana. Igual vamos a algunas notas de agenda y ya lo dejamos, ¿vale? Vale, perfecto. Bien, pues en agenda, hoy, aparte del día de, bueno, pues de que se conmemora el bombardeo de Guernica, también es el día, el 27 de abril, es el día de la visibilidad lésbica, y para, bueno, en estos días, pues va a haber diferentes actos con el lema, bueno, organizado por Bilbo Feminista Sareche, pues con el lema lesbianismo al crimen político ADA, fuimos, somos y seremos. Hoy va a haber una concentración a las 7 en la Plaza de las Mujeres, ahí donde está la estación de FB, en el, bueno, pues frente a la ría de Bilbao. El 27 de abril pues va a haber un taller en el Centro Cívico de San Francisco, uh-huh. Se denomina Cuestionando el Régimen Heterosexual. Y el 29 de abril, pues bueno, pues va a haber diferentes actos, 29 de abril, que es sábado, a las 12 pues un recital de poesía, a las 2 un pincho pote y a las 7 pues una fiesta boyera en el Badulaque. Eso con respecto uh-huh. a este día de visibilidad lésbica. Hoy también hay una charla, bueno, importante sobre el tema del amianto en Baracaldo, en la sede de la OCNT de Baracaldo, que está en la calle Castilla y León 10, y bueno, pues que participará pues un habitual de estos temas del amianto, de la Asociación Víctimas del Amianto Euskadi, que es Jesús Uzkudun. Vale, porque encima comentan que desde CNT Ezkerraldea comentan pues que el municipio de Baracaldo ocupa el séptimo lugar con más fallecidos de todo el Estado español por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, por bueno, esta referencia y esta charla importante sobre el tema del amianto, pues que todos los años que sigue, bueno, pues que sigue produciendo un montón de muertes. Y más, a ver, alguna nota de agenda más que vemos pues igual lo dejamos así. Ah, no, mira, para acabar, pues la librería Luis Michel, para mañana 27 de abril, hay la presentación del libro Nuevos Comunalismos, realizado por Nelia Zuluaga, la autora uh-huh. de este libro, y que bueno, que estará en la presentación junto con el, bueno, pues el coordinador de esta de este libro, que es Iñaki Bárcena. Pues va a ser en eso, la librería Luis Michel, a las 7 de la tarde. Uh-huh. Y nada, pues eso teníamos para esta semana. Vale, pues entonces apuntamos por aquí también estas notas de agenda y lo dejamos por hoy, Óscar. Vale, venga, pues hasta la semana que viene entonces. Venga, hurrengo a esterarte. Agur. Agur.